Iniciamos hoy con el Salmo 81 del grupo tercero, que termina con el Salmo 89. Luego, hemos de iniciar el estudio del grupo cuarto, que incluye los Salmos 90 al 106. Con nosotros, el expositor de la Academia Cristiana del Aire, el Dr. Abelardo Limón. Amable estudiante, bienvenido. Permítame, por favor, darle un saludo muy especial. Quiero agradecer su interés en este programa. A la vez, quiero hoy saludar especialmente a todo estudiante que estudia en alguna prisión, en los Estados Unidos, en México o en algún país latinoamericano. Es para mí de sumo gozo saber que este programa está siendo de beneficio en su vida espiritual. La Biblia dice que aunque estemos afligidos, la palabra de Dios nos vivifica. El Salmo 119, verso 107, dice: Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Si usted es un estudiante regular, usted sabrá que hemos venido estudiando los Salmos. Estamos ahora en la lección número 6, dando por terminar el breve estudio sobre el tercer libro de los Salmos. Son 5 los que forman la colección que ahora nosotros conocemos como los Salmos. Estamos en el Salmo 81. Vamos a continuar hasta terminar el tercer libro y, si Dios permite, entraremos al cuarto libro hasta terminar. El Salmo 81 es un diálogo en el que Dios mismo toma la palabra y acusa a su pueblo de idolatría, de dureza de corazón y de no querer escuchar. El resto del Salmo es una promesa o declaración de lo que sería el resultado si el pueblo fuera obediente y fiel. En el Salmo 82, el escritor nos presenta una escena majestuosa y a la vez solemne en la que vemos a Dios sentado para juzgar a los dioses, es decir, los jueces de Israel, porque la palabra dioses se puede traducir como jueces. En el verso 2, el Señor les acusa de haber juzgado injustamente. En los versículos 3 y 4, les da instrucciones, pero en el 5, dice que no quieren entender. Y en el 6 y 7, les condena. El último versículo es un ruego a Dios para que haga en todas las naciones lo que ha hecho en Israel. El Salmo 83 da una lista de las naciones enemigas que desean destruir a Israel, y luego encontramos imprecaciones contra ellas, pidiendo su destrucción. El Salmo 84 se lo atribuye a los hijos de Coré. Es un canto de alabanza y expresa el amor de los judíos para con la casa de Dios, es decir, el templo en Jerusalén. De los versos 5 al 7 se deduce que los que cantan son peregrinos que van en camino hacia Jerusalén, porque dice que anhelan ardientemente estar en el templo. El versículo 11 es digno de aprenderse de memoria. En el Salmo 85 encontramos un salmo también para los hijos de Coré, y es una oración al Dios que perdona y restaura a los caídos y desamparados. El Salmo 86 es también una oración. Esta es, en particular, de David, pidiendo ayuda. Vale la pena memorizar los versos 11, 15 y 17, aunque todo el Salmo es un buen modelo para la oración. El Salmo 87 es una canción acerca de las glorias de Jerusalén, y el 88 es otro salmo de los hijos de Coré, pero lleva además el nombre de Emán, Ezraíta. Expresa el lamento o queja de un hombre que se siente afligido por Dios en un hoyo profundo y oscuro. El Salmo 89 es el último de los salmos en el tercer libro. Se lo atribuye a Etán, Ezraíta, y se divide en 3 partes. Los versículos 1 al 18 hablan de la fidelidad, el poder y la misericordia de Dios. Los versos 3 y 4 dan una síntesis del pacto davídico, según lo que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Si usted es tan amable, tome su pluma y al margen del Salmo 89, verso 3 y verso 4, ponga la cita del segundo libro de Samuel todo el capítulo 7 y ponga allí una referencia al pacto davídico. Este pacto davídico se narra más detalladamente en lenguaje poético en la segunda parte de este salmo, desde el verso 19 hasta el 37. La tercera parte presenta el contraste entre las grandes promesas contenidas en el pacto hecho con David y la presente condición de Jerusalén y de la nación en sí, que es sumamente triste, conforme a los versículos 38 al 51. En el versículo 52 encontramos la doxología final de este tercer libro de los Salmos. El salmista resuelve meditar en los atributos eternos de Dios y confiar en Él, a pesar de las condiciones o circunstancias en que se encontraba. Ese es el tema de su canto según los versículos 1 y 2. Y con esto terminamos el estudio del tercer libro. Ahora avancemos al cuarto libro. Recordemos, amigo estudiante, que los salmos son de varias clases. Algunos son himnos de alabanza y adoración a Dios. Otros son plegarias en demanda de ayuda, protección y salvación. Otros también son expresiones de arrepentimiento, confesión de culpas y súplica de perdón. Algunos son cánticos de gratitud por las bendiciones divinas y, de conformidad con los conceptos y actitudes de aquella época, incluso algunos son peticiones de castigo para los enemigos. Estos son los conocidos como los salmos imprecatorios. De todas estas oraciones en estos salmos, algunas son personales y expresan los sentimientos más íntimos de un individuo. Bien recuerda, apreciable estudiante, que en una sesión anterior dimos instrucción de marcar aquí al principio del Salmo 90 la anotación que el libro número 4 se extiende desde el 90 hasta el 106. Bien, empecemos con el 90. Según su inscripción, es una oración hecha por Moisés, varón de Dios. Los que comparan los 5 libros de los Salmos con los 5 libros del Pentateuco tienen razón cuando dicen que este libro número 4 corresponde al libro de las peregrinaciones, es decir, al libro de Números. ¿Por qué razón? Porque empieza con el Salmo de Moisés, quien fue el líder que llevó al pueblo por el desierto. Algunos creen que fue también Moisés quien escribió los 10 salmos anónimos que siguen desde el 91 al 100, pero sin embargo es solo una conjetura. En este salmo, Moisés canta sobre el tema de la brevedad de la vida humana en contraste con la eternidad de Dios. La primera estrofa, del verso 1 hasta el 6, habla de esto. En la segunda estrofa, encontramos que el pecado es la causa de la muerte. Parece que Moisés se inspiró al reflexionar en los años pasados en el desierto con el fin de esperar la muerte de toda aquella generación como castigo por su pecado. La tercera estrofa, que inicia en el verso 13 y que se extiende hasta el 17, es una oración que habla sobre lo débil y mortal que es el hombre. El último versículo, sabiendo que fue contado por Moisés, tiene una fuerza y significado mucho mayor que si hubiera sido contado por otro. El rostro de Moisés despedía rayos de luz de tal manera que el pueblo le rogaba que pusiera un velo sobre su cara. Y sin embargo, vemos que Moisés dice: «Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros». Considerando también que él había obrado más milagros y mayores en grandeza que cualquier otro hombre, vemos que ruega a Dios diciendo: «La obra de nuestras manos confirma». Bien, ahora llegamos al Salmo 91. Este es conocido de memoria por muchos cristianos y constituye una joya de la literatura cristiana. Ha fortalecido la fe de muchísimos y ha animado a multitudes a seguir con Dios a pesar de los peligros y dificultades encontradas en el camino. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Qué maravilla de inspiración! Vemos en este salmo que en el primer versículo se da un resumen del tema del canto, que es la seguridad que tiene aquel que se refugia en Dios. Las frases «al abrigo del Altísimo» y «bajo la sombra del Omnipotente» son sinónimas. La figura es tomada del propiciatorio, donde la gloria de Jehová estaba bajo la protección de las alas de los querubines. Espero que usted recuerde, apreciable estudiante, en las lecciones sobre el tabernáculo, vimos que la gloria de Dios se encontraba sobre el propiciatorio. Allí estaba bajo la protección de las alas de los querubines. Esto nos da a entender que el que está con Dios está tan seguro como él mismo. Este primer versículo debía ser cantado a varias voces. El segundo versículo debe ser cantado solo. Al hacerlo, la persona responde a la verdad expresada en términos generales en el primer versículo, y a la vez en la misma persona a quien el coro responde en los versículos 9 hasta el 13 y de quien habla Dios en los versículos 14 al 16. Este personaje contesta diciendo: «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré». Aquí hace suya la verdad expresando su confianza en el Dios que le convida a refugiarse en él. ¡Qué dulce y tierno y a la vez seguro es el cuidado de Dios! Más, apreciable estudiante, en nuestra próxima sesión. ¡Le espero! Parcialmente vimos hoy el Salmo 91, que hemos de concluir en la próxima presentación. Escríbanos, estamos para servirle. Esta es nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.